Ecuador Sobresaliente, tu acceso directo a la evaluación educativa. Los profesores son el elemento más importante de un sistema educativo para lograr avances en el aprendizaje de los estudiantes. El nivel de conocimientos y la capacitación profesional de los profesores son fundamentales para conseguir una educación de calidad. Hola Cristian, bienvenidos al podcast número 2 de INEVAL. En esta ocasión hablaremos acerca del programa Quiero Ser Maestro. El gobierno planteó en el Plan Nacional para el Buen Vivir como uno de sus objetivos expandir la cobertura y elevar la calidad en la educación. Por esta razón, el Ministerio de Educación impulsa por primera vez en la historia del país una convocatoria masiva para incorporar docentes al Magisterio Nacional a través de un proceso que ha sido encargado a INEVAL para garantizar que sea transparente, confiable e imparcial. Hola Fernanda. El programa Quiero Ser Maestro inició a mediados del año pasado y constó de 3 pruebas: una de razonamiento, otra de personalidad y finalmente una relacionada con la especialidad inscrita por el aspirante. Los exámenes estuvieron a cargo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, a excepción de los de personalidad, llevados a cabo por el mismo ministerio. Asimismo, aquellos aspirantes que se inscribieron en las especialidades de inglés, informática y educación especial deberán esperar a la convocatoria que realice el ministerio a través de su sistema de información CIME. Según el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, aquellos aspirantes que aprobaran las 3 pruebas serán considerados elegibles. ¿Pero qué significa ser elegible? Para ingresar, trasladarse u obtener una promoción, un maestro aspirante debe rendir pruebas de personalidad y sobre el potencial intelectual de acuerdo al perfil de la vacante que está en concurso. Al aprobarlas, un aspirante obtiene la condición de elegibilidad. Les contamos que en esta primera convocatoria participaron alrededor de 80.000 aspirantes a docentes. De este grupo, cerca de 19.000 personas obtuvieron la elegibilidad. Ahora, este grupo tendrá que participar en los concursos de méritos y oposición convocados por el Ministerio de Educación para ingresar al magisterio. Por lo tanto, deben estar pendientes de su cuenta CIME, cuya página web es cime.educacion.gov.es. Los candidatos elegibles concursarán por una de las 20.000 vacantes que existen para ingresar al magisterio. Se buscarán maestros en 8 áreas: de educación inicial a séptimo de educación general básica, lengua y literatura, ciencias naturales, estudios sociales, ciencias exactas, educación física, lenguas ancestrales y educación artística. Fernanda, ¿te parece si damos algunos resultados de este proceso? Cristian, el balance de esta evaluación indica que la mayoría de los aprobados son de la especialidad de educación general básica, con un total de 6.922 personas que han superado las pruebas. En educación inicial hay 3.066 sustentantes declarados elegibles, mientras en emprendimiento y gestión son 1.535. Ascienden a 1.331 en ciencias naturales, 1.210 en matemática y 1.073 en lengua y literatura. En quichua se suman 30 personas. Cristian, demos paso a María Belén para que nos aclare algunas dudas acerca de esta convocatoria. Hola Cristian y Fernanda. Harvey Sánchez, director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, nos acompaña en esta ocasión para que nos cuente un poco más acerca del programa Quiero Ser Maestro. Hola Harvey, bienvenido a Ecuador Sobresaliente. Cuéntenos, ¿cuál ha sido el trabajo de INEVAL en esta convocatoria realizada por el Ministerio de Educación? El Instituto de Evaluación ha realizado una gran cantidad de pruebas dirigidas a la evaluación de los docentes, en particular para el ingreso al magisterio de todos los aspirantes que se encuentran en el sistema educativo o que están fuera de él y que pretenden ingresar al magisterio. Para este fin, el Ministerio de Educación convocó a un proceso denominado Quiero Ser Maestro, en el cual una gran parte del proceso consiste en evaluar a todos estos aspirantes y darles la condición de elegibles. Para ese fin, entonces, el Instituto ha desarrollado estos mecanismos de evaluación y ha aplicado e instrumentado todos los procesos para evaluarlos y para dar esta elegibilidad a cada uno de aquellos que haya aprobado todos los instrumentos o todas las pruebas que hemos preparado para ellos. ¿Las pruebas de especialidad se realizaron con algún tipo de apoyo de los profesores o expertos? Desde hace un año comenzamos el proceso de conformación de grupos colegiados. Estos grupos colegiados son formados a partir de varios docentes que entre ellos diseñan como expertos en la parte disciplinar, pero además con mucha experiencia probada a través de evaluaciones y a través de recomendaciones de sus pares académicos, como los más destacados dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito académico, y que son docentes en activo en este momento en el magisterio. Así que esos grupos colegiados se reunieron por perfil, por orientación, y definieron cuáles eran los instrumentos, luego cuáles eran las preguntas, y ellos mismos elaboraron a través de un proceso muy técnico todas las preguntas que conforman las pruebas. En total, para todas las pruebas y para todos los perfiles que convocamos, reunimos más de 1,000 docentes en varias sesiones para que ellos fueran los que objetivamente, con su conocimiento en el aula y con sus conocimientos probados, definieran los contenidos de todas y cada una de las pruebas que aplicamos en este proceso. ¿Cómo garantiza INEVAL la transparencia en la aplicación de las pruebas y posterior obtención de resultados? Hay varias fases en el proceso de aplicación que garantizan la transparencia. La primera de ellas, y que es la primera también en la experiencia en Ecuador, es que cuando realizamos las evaluaciones, en el momento de concluir la evaluación, cada aspirante obtiene el resultado inmediato de su prueba y se la lleva a su casa por impreso. Nosotros nos quedamos una copia, la resguardamos en un sistema digital y también por impreso con la firma del aspirante. Y este sistema se resguarda en nuestro sistema, que es un sistema protegido con varios desarrollos tecnológicos, que tiene también varios controles. Y esto se junta en una base de datos que se resguarda, pero que cada uno de los aspirantes, desde que sale del aula de dar la prueba, conoce claramente cuál es su resultado y nadie puede modificarlo. También la sociedad puede vigilar, tenemos algunos observadores que dan fe de que esas calificaciones son las mismas que permanecen a lo largo del tiempo porque se instalan en un sistema que es inviolable. ¿Qué pasa con los resultados que da INEVAL a los aspirantes o docentes? Estos resultados forman parte de un proceso más general, que es la convocatoria, que después de ser elegible deben acudir a su proceso de asignación, porque siempre las vacantes deben ser concursadas con este proceso de mérito y oposición, y entonces el INEVAL le devuelve los resultados tanto a los aspirantes como al Ministerio de Educación para que los incluya en un sistema de resguardo que todos los aspirantes tienen acceso, que se llama CIME. En ese lugar se guardan los datos, que son los mismos que los aspirantes han llevado a su casa. ¿Quiero ser maestro se mantendrá en el tiempo? Por supuesto, el Ministerio de Educación, junto con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, han lanzado esta convocatoria de manera conjunta y durante todos los años que está previsto que haya este proceso, van a participar las dos instancias. Tenemos previsto que sean dos convocatorias al año y que la inscripción sea una inscripción permanente. Cuando tengamos esta masa crítica, vamos a hacer las evaluaciones para el ciclo cierre y luego para el ciclo costa, y pensamos que debe ser un proceso permanente de evaluación para integrar todo el talento y la calidad de los docentes o de los aspirantes a docentes que quieran ingresar al magisterio. Muchas gracias, Harvey, por la información. Les recordamos que el cronograma de convocatorias, así como toda la información relacionada con el proceso, lo pueden encontrar en la página web del Ministerio, www.educacion.gov.es, o en www.quierosermaestro.es. Regresamos con Fernanda y Cristian, quienes compartirán algunas dudas de nuestros seguidores a nuestras redes sociales. Así es, María Belén. Diariamente nos llegan muchas inquietudes a nuestro perfil en Facebook y en Twitter. Leeremos algunas de ellas. Si me inscribí en tres especialidades, ¿podré realizar las tres pruebas? En esta convocatoria, el aspirante deberá seleccionar una de las especialidades de las que registró en su cuenta CIME. El aspirante tendrá la opción de rendir las siguientes pruebas de especialidad en las próximas convocatorias que realizará el Ministerio de Educación. La convocatoria para cada una de ellas se publicará en el Sistema de Información del Ministerio de Educación, CIME. He trabajado 10 años con contrato y no aprobé las pruebas de quiero ser maestro. ¿Qué puedo hacer? Todo aspirante a una vacante en el sistema educativo deberá aprobar las 3 pruebas de quiero ser maestro. Aquel que no haya aprobado las pruebas podrá inscribirse nuevamente en la próxima convocatoria que realice el Ministerio de Educación. ¿Deben subir la declaración juramentada todos? Es decir, no idóneos e idóneos, ¿o solo para los elegibles? Todo aquel que aspire a una plaza laboral en el sector público debe realizar la declaración juramentada porque es un documento habilitante. Estas son algunas de las inquietudes de nuestros seguidores. Para que se mantengan informados, les invitamos a visitar nuestra página web www.ineval.gov.es, a seguirnos a nuestra cuenta de Twitter @evaluacion-es y en Facebook búscanos como Ineval Ecuador. Comencemos con nuestro segmento de Escribamos Mejor. Como ustedes saben, en esta sesión les contaremos algunas reglas ortográficas. Hoy hablaremos acerca de si se deben o no poner mayúsculas en los términos genéricos acompañados de nombres propios. Los términos genéricos que se anteponen a nombres propios se escriben con minúscula. Por ejemplo, Golfo Pérsico, Golfo irá con minúscula, mientras que Pérsico irá con mayúscula. Otro ejemplo, Islas Galápagos. Solo Galápagos va con mayúscula. Soy Sandra. Mantente informado en el próximo Ecuador Sobresaliente. Gracias, Sandra. Seguramente muchos de nosotros no conocíamos esta regla. Gracias por habernos acompañado en nuestro segundo podcast y el primero del año. En el próximo programa hablaremos acerca del informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, o Informe PISA. Estudio al que a partir del próximo año se suma nuestro país. Les tendremos algunas novedades. Hasta la próxima.